empezamos un estudio acerca del hablar en lenguas y vimos a través de la palabra del Señor en los cuales encontramos 5 casos donde se habló en lengua. 3 de ellos hubo una manifestación tal como el día de Pentecostés, Cornelio y los Efesios. 2 de ellos, Pablo y los samaritanos, dijimos que no aparece en ninguna parte que ellos hablaron en lengua, pero sí pudimos ver a través de la palabra del Señor que ellos sí lo pudieron hacer. Hoy continuamos este estudio en el cual en el Nuevo Testamento encontramos el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y el testimonio de este maravilloso hecho fue que, como bien saben, y lo vimos la semana pasada, aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los 120 que se encontraban en el aposento alto, según Hechos 2, del capítulo 2, versos 3 y 4. Este no fue el único testimonio, no solo en el día de Pentecostés hablaron en lengua, como lo vimos el martes pasado, sino que también ocurrió en la casa de Cornelio, en los Efesios. El bautismo del Espíritu Santo se derramó poderosamente. Hablaron en lengua los creyentes cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y recibirán y hablarán en lengua cada vez que alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo. Cada vez que el Nuevo Testamento menciona el recibimiento del Espíritu Santo, siempre va acompañado del hablar en lenguas. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida del Espíritu Santo y lo confirmaron, y la confirmación del hablar en lengua, como lo vimos también en la clase pasada en Isaías 28:11, donde el profeta Isaías declara que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará Dios a este pueblo. Según el Nuevo Testamento, el danzar, el correr, el saltar y otras manifestaciones similares no es la señal de recibir el Espíritu Santo. Bíblicamente, la única señal fue hablar en lenguas. Las expresiones de danzar, saltar, correr, brincar son producidas por el efecto de la palabra predicada o por el gozo que resulta de la adoración y da alabanza en el culto donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esas son manifestaciones, es el resultado de la predicación de la palabra expuesta bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. El salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora encontramos en 1 Corintios una escritura en el capítulo 13 y en el verso 8, donde el apóstol Pablo declara y dice: la caridad nunca de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Aquí el texto nos explica que cesarán las lenguas. Muchas veces este versículo, mal interpretado, es usado por muchos o por muchas denominaciones para tratar de convencer a sus seguidores de que las lenguas se terminaron al finalizar el Nuevo Testamento, y sacan como texto muchas veces: más cuando venga lo perfecto, y dicen que lo perfecto fue el Nuevo Testamento. Pero este texto es mal interpretado. El texto bíblico, si usted lo lee bien o lo leyó bien, está en tiempo futuro. El texto dice: y cesarán. No dice cesaron. Y cesarán las lenguas. Está en tiempo futuro, y aquí el apóstol Pablo no solo menciona las lenguas, sino también la profecía y la ciencia. Cesarán las lenguas, cesará la profecía y cesará la ciencia. En el verso 10 del mismo capítulo dice: más cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando venga lo perfecto, entonces no habrá necesidad de ciencia, no habrá necesidad de profecía, ni tampoco se necesitarán las lenguas. Mientras tanto, la iglesia sí necesita esto. La iglesia, mientras esté caminando, la iglesia mientras esté caminando en esta tierra, va a necesitar de ciencia, va a necesitar la profecía y va a necesitar las lenguas. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras la iglesia esté aquí, necesitará también los dones del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos indican alguna referencia, las Sagradas Escrituras no indican alguna referencia de que las lenguas terminaron en el primer siglo. Las lenguas siguen siendo parte de la vida de la iglesia contemporánea y lo seguirán siendo hasta que Cristo venga. Hasta cuando el Señor venga por su iglesia, la iglesia necesitará de este don maravilloso como es el hablar en lengua. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando nosotros estemos ante la presencia de Cristo, ya no necesitaremos la experiencia espiritual de esta vida, solo entonces se acabarán las lenguas. ¿Cuándo? Cuando estemos realmente en la presencia del Señor, cuando Dios nos traslade a los cielos, cuando Dios levanta a su iglesia, cuando Dios lleve a su iglesia a su presencia, entonces cesarán las lenguas. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos o mientras la iglesia esté caminando aquí en la tierra, va a necesitar de profecía, va a necesitar de ciencia y va a necesitar de lenguas. El propósito de Pablo al escribir el verso 8 era reafirmar a los creyentes que los dones espirituales estarían operando hasta este día. Hasta este día los dones espirituales deben y deberían estar operando. El problema es que en medio nuestro los dones están adormecidos. No que la iglesia no los tenga. La iglesia del Señor Jesucristo, Dios la ha dotado y le ha dado dones. Lo que pasa es que están adormecidos. Y somos nosotros los responsables de poder despertar los dones del Espíritu Santo. Somos nosotros, porque Dios, al irse a los cielos, cuando envía el poder del Espíritu Santo, Dios le dio regalos a la iglesia, le dio dones. Recuerden ustedes que cuando Eliezer va en busca de la esposa de Rebeca, tipo de la iglesia, cuando encuentra a Rebeca, luego que Rebeca acepta y le dice y se cumple cierta señal, y cuando su hermano Labán le dice a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Ella dice: sí, iré con este varón. ¿Qué es lo que hace Eliezer? Le entregó presentes, le entregó dones, le entregó prendas, le entregó algo a ella, tipo de la iglesia. Dios no ha dejado a su iglesia con manos vacías, sino que le ha dado algo poderoso en medio de ella, que es el poder del Espíritu Santo, y estos dones vienen a través del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, diciéndole que no os falte ningún don, que no falte nada, que la iglesia pueda ser rica en este aspecto de poder tener los dones del Espíritu. Algunas personas piensan que Pablo está eliminando las lenguas en 1 Corintios, capítulo 14, y en el verso 13, la Biblia dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida que la interprete. Si alguno dice que Pablo está eliminando las lenguas, sin embargo, eso sería contradictorio con el verso 18, porque Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. El siervo de Dios le recalca a los corintios que él hablaba en lengua más que todos ellos. En el verso 6 también explica, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí Pablo está poniendo en orden o está poniendo orden en el uso de las lenguas en el servicio, especialmente para predicar a los creyentes, pero en ninguna manera tuvo la intención de quitar las lenguas, sino que muy por el contrario, él declara y dice así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pablo anima a la iglesia a ejercitar los dones espirituales. Pablo le habla a la iglesia y le dice en el verso 1 del capítulo 14, seguid la caridad y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Pablo anima a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, que puedan ejercitar los dones espirituales, incluyendo el de lengua y la interpretación de lengua, y da instrucciones acerca cómo deben ser usados estos dones. Pues el verso 26, ¿qué hay pues hermanos cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno de vosotros tiene doctrina, cada uno de los que están aquí tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si bien es cierto, Pablo, al enumerarlo y al preguntarle estas cosas a la iglesia de Corinto, dice, ¿qué pues, hermanos, cuando os juntáis? ¿Tienen salmo? Sí. ¿Tenemos doctrina? Sí, tenemos doctrina. ¿Tenemos lengua? Sí, tenemos lengua. ¿Tenemos revelación? Sí, muchas veces hemos entregado mensajes de revelación que Dios nos ha dado. Pero algo nos falta, que es la interpretación de lengua. Algo nos falta y sería maravilloso que Dios levante a uno u otro hermano y comience a interpretar lo que otro está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Y eso puede ocurrir, y eso no es un cuento, eso no es una fantasía, porque eso ocurría en la iglesia de Corinto. Y Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él también escribió acerca del valor de las lenguas en la vida devocional del creyente. Porque si yo oraré en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Cuando la verdad bíblica cae en la negligencia y en la oscuridad, la gente busca explicaciones. Cuando las lenguas no son practicadas como parte de la doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo, la gente pregunta y critica erróneamente a los que sí la practican y la enseñan. Hay muchas personas que, aunque son sinceras en su forma de creer, le han dado un significado y una interpretación equivocada a esta doctrina bíblica. La verdad es que Pablo nunca se opuso a la lengua, al contrario, como ya vimos, él hablaba en lengua más que todos. Su punto de vista era que si alguno habla en lengua públicamente en la iglesia, era necesario que hubiese un intérprete para que el oyente fuera instruido con el mensaje de Dios. Por eso él dijo, pero si en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi sentido que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Podemos hablar en lengua en el púlpito mientras se predique, podemos estar toda la reunión hablando en lengua, pero si no hay un intérprete, la iglesia no va a ser edificada. Pero Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, con mi sentido, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Al menos que Dios utilice un intérprete, al menos que Dios levante a uno, y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. En otras iglesias se ven, hay cosas que suceden. Lo que pasa es que, como dije, somos nosotros los responsables de despertar los dones espirituales. ¿Por qué Dios escogió el hablar en lenguas como la evidencia inicial y física de recibir el Espíritu Santo? Primero, Dios es soberano. No tiene que explicar sus acciones a nadie. Por ejemplo, ¿por qué eligió la sangre para la expiación del pecado cuando pudo haberlo hecho de otra manera? Pero sin embargo, Él eligió la sangre para la expiación del pecado. Dos, el hablar en lengua indica que algo pasó dentro del corazón de una persona. Una experiencia maravillosa como está demandada, una manifestación por fuera igual de maravillosa. Tercero, es el símbolo de que el espíritu tiene el control o que es dominado el individuo. La lengua es el miembro más rebelde del cuerpo, pues es el último miembro que se rinde al Espíritu Santo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, podemos aprender que hay varios usos de lengua, como la señal de que un creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nadie que diga, yo recibí el Espíritu Santo, pero si nunca hablaba en lengua, la verdad es que nos dejan duda, porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua. También es un don espiritual para la edificación de la iglesia, cuando las lenguas son debidamente interpretadas. Tercero, como una señal para que el individuo crea. Cuarto, como una provisión devocional para que el creyente pueda alabar y orar a Dios con plena libertad. Las lenguas son un medio de comunicación entre el cristiano y su Señor. Pablo declara en Romanos 8, verso 26, el siervo de Dios nos dice de la siguiente manera: asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. No se puede explicar cómo el Espíritu intercede por nosotros. Las lenguas deben ser parte de la oración del cristiano. Quinto, también como una marca de identificación del cristiano. Jesucristo en Marcos 16 nos da una lista de características que identifican a sus creyentes. Él dijo a los creyentes, echarían fuera demonios, hablarán en lengua, tendrán protección divina, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es una marca de identificación del cristiano. La marca de la bestia va a ser para todos los enemigos del Señor y estará en su mano derecha o en su frente. Pero la marca que Dios puso en el cristiano es hablar en nuevas lenguas. El propósito del don de lengua y de interpretación de lengua es para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, del 2 al 12. Cuando oramos en privado y hablamos en lengua, es ministrando por el Espíritu Santo. La limitación del intelecto humano es vencida por el infinito poder del Espíritu Santo, que despierta nuestro espíritu para que adoremos y alabemos a Dios en otras lenguas. Hay muchos que dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo, porque según ellos, miles de personas han vivido santamente sin hablar en lengua. No es necesario recibir el Espíritu Santo, Y yo me pregunto, si no es necesario recibir el Espíritu Santo, ¿por qué la iglesia en Jerusalén, cuando escuchó la noticia de que Samaria había recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que prodigios, milagros habían sido hechos por la mano de Felipe? La Biblia dice que mandaron a Pedro y a Juan, y estos oraron. Y el texto dice, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Si no es importante recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, ¿por qué el apóstol Pablo le dijo a los discípulos de Juan, ahí, o a los efesios, por qué le dijo, habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Si no es necesario, ¿por qué se preocupó Pablo? ¿Por qué se preocupó Pablo? ¿Por qué se preocuparon en Jerusalén y mandaron a Pedro y a Juan? Si no es importante. Cuando un pastor se contenta con que los hermanos en su iglesia solo se arrepientan y que se bauticen, está diciendo con eso que no cree que el Espíritu Santo es tan importante. O está diciendo que realmente no le importa si esos hermanos se pierden o no al tener el Espíritu Santo. Se conforman con bautizarlo. Y se bautizan y ya tienen el Espíritu Santo. Pero no es así. No. Jesucristo dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, amén, no puede entrar. Sí. Luego dice, no puede ver el reino de Dios. Cuando todos o la gran mayoría de los hermanos tienen el Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en lengua, esa será una iglesia de mayor poder, una iglesia de mayor bendición y una iglesia de mayor avivamiento. Cuando la iglesia o la gran mayoría de los hermanos tienen el poder del Espíritu Santo, es una iglesia poderosa, es una iglesia que tiene avivamiento. No es una iglesia muerta, no es una iglesia que está muriendo, sino es una iglesia que va teniendo y va recibiendo vida, porque vamos de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, alabanzas al que vive por los siglos de los siglos, su nombre digno de gloria. Aleluya. Necesitamos el poder, necesitamos la unción, necesitamos la gloria, necesitamos su presencia. Hay que reconocer que la recepción del Espíritu Santo no es algo que humanamente se pueda lograr. Uno puede lograr que las personas se arrepientan. Usted le puede hablar de una persona. Nosotros le podemos predicar desde el púlpito y el mensaje puede impactar su corazón y usted se va a arrepentir. Luego usted va a querer bautizarse, pero solo Dios puede llenar con el Espíritu Santo. Solo Dios puede llenar con el Espíritu Santo. El hombre no tiene la capacidad. El hombre no tiene el poder para dar el Espíritu Santo. Y Juan lo reconoció. Juan dijo, el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego, él os bautizará. Que es el Señor Jesucristo. Entonces el hombre no puede dar, pero sí, al predicar ese mensaje que es inspirado por el Espíritu Santo, va a redarguir la conciencia del pecador y le va a llevar a arrepentirse y va a querer bautizarse, pero solo Dios lo llena. Solo Dios puede bautizar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, la recepción del Espíritu Santo se convierte en el verdadero sello de aprobación de Dios. Quien aprueba y desaprueba es Dios. Pero cuando Dios derrama del Espíritu Santo, cuando Dios derrama de su poder, está aprobando la obra que es de él, que es poderoso. El individuo puede tener fe y eso solo se demuestra cuando se recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los Gálatas y le hace una pregunta y le dice el siervo de Dios: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Si usted tiene fe en esta hora, que lo va a recibir, lo va a recibir. Y no se preocupe si le imponen o no le imponen las manos. Eso no es importante. Eso es entre usted y Dios. Si Dios quiere bautizarle como bautizó mi hermano Waldo, sin imposición de mano, gloria al Señor. Pero es Dios el soberano. Es Dios el que tiene el poder para bautizar. La Biblia nos recalca la importancia de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué lo deben recibir todos? ¿Por qué todos deben recibir el Espíritu Santo? Ya lo dije, Juan 3:5. Juan 3:5 declara, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, bautismo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido. El viento sopla, pero hay un sonido. Y el sonido que Dios dejó en la iglesia es hablar en lengua. Es hablar en lengua. El viento sopla. Usted no lo ve. Usted no lo ve, pero lo siente. Hay un sonido cuando el Espíritu Santo comienza a derramarse en la iglesia, cuando las almas comienzan a ser tocadas, cuando la presencia del Señor comienza a tocar nuestros corazones y son llenos de la presencia de Dios, entonces sale hacia afuera un sonido que es nuevas lenguas. Aleluya, gloria al Señor. El que no naciere de agua y espíritu. Esa no es meramente una regla o norma nuestra. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. No puede entrar. También fue el Señor Jesucristo quien dejó bien claro que todo el que cree debe hablar en lengua. Todo el que cree debe hablar en lengua. Y estas señales seguirán. ¿A quién? Al que cree. El que cree tiene que hablar en lengua. El que cree. Jesús está diciendo que está dentro de la capacidad de todos. Está dentro de la capacidad de todos los seres humanos el poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Él dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Dios tiene control. Dios quiere bautizar. Dios quiere llenar con su Espíritu Santo. Estamos viviendo el último tiempo. Y en el último tiempo la profecía dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces está dentro de todos poder recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otra lengua. El apóstol hace eco de ese mismo pensamiento cuando dijo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como iglesia, no debemos descansar con las almas nuevas hasta que, primero, se arrepientan, segundo, se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, luego reciban el Espíritu Santo y, cuarto, vivan una vida de santidad. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, Dios sí está preocupado. Dios quiere derramar de su Espíritu. Dios quiere obrar poderosamente en medio nuestro. Ahora, en este tiempo, ¿es necesario hablar en lengua? El hablar en lengua, por cierto, no salva. No obstante, la relación entre el bautismo del Espíritu y el hablar en lengua es semejante a la relación entre la fe y las obras. Somos salvos por la fe, no por las obras. Sin embargo, las obras siempre acompañan la fe genuina. De la misma manera, el hablar en lengua no nos puede salvar, pero el bautismo del Espíritu produce el hablar en lengua como una señal inicial. Siempre se acompaña el bautismo del Espíritu el hablar en lengua. El libro de los Hechos indica que así es. Describe el hablar en lengua y nada más como señal inicial asociada con la experiencia individual. Un bautismo del Espíritu sin hablar en lengua es un concepto que no es bíblico. La Biblia ni siquiera discute aquella posibilidad. Siempre debemos esperar hablar en lengua cuando alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo. Sí, sí. Si no habló en lengua, no ha recibido el don del Espíritu Santo. Al menos una vez tiene que hablar en lengua cuando lo reciba. Razones por el hablar en lengua. ¿Por qué escogió Dios el hablar en lengua? Dijimos como señal inicial del bautismo del Espíritu. Debemos comprender que Dios es soberano. Él puede establecer un plan sin explicar sus razones. A nosotros, pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es más sabio que los hombres. Y Dios a veces usa cosas raras. A veces Dios usa cosas que parecieran tontas o despreciadas en los ojos de los hombres para lograr su voluntad. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 y verso del 25 en adelante, el apóstol puede expresar de la siguiente manera, donde él nos declara: porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Unos ejemplos. Son el bautismo en agua para perdón de los pecados y la oración al Dios invisible. ¿Por qué Dios escogió el bautizarse en agua para perdón de los pecados? ¿Por qué no fue de otra manera? Dios así lo estableció. ¿Por qué orar a un Dios invisible? Dios así lo estableció. Él es soberano. Debemos aceptar el hablar en lengua porque Dios escogió esta señal. Históricamente, Dios ha usado señales externas y físicas para acompañar sus pactos para con el hombre y las bendiciones prometidas bajo aquellos pactos. Sí, sí. Unos ejemplos son el arco iris a Noé. Dios lo quiso así. Cuando vean mi arco, me acordaré que yo hice un pacto con la tierra de que nunca más la voy a destruir con nada. Dios así lo quiso. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham y le dice a Abraham: circuncídame a todo niño de 8 días. ¿Por qué? Dios así lo quiso. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Los seres humanos no inventaron el hablar en lengua. En una búsqueda desesperada e incrédula de una señal tangible de la salvación, Dios mismo ordenó el hablar en lengua para la iglesia y aceptamos su plan por la fe. Por la fe aceptamos su plan. Dios así lo quiso y nosotros por fe lo aceptamos. Y todo lo que no es de fe es pecado. El hablar en lengua no puede sustituir la fe en la vida del cristiano con Dios. Pero Dios da el hablar en lengua como la confirmación de su fe. Dios confirma nuestra fe en que nosotros hablemos en lengua. Habiendo dicho esto, podemos identificar varias razones por qué Dios cogió el hablar en lengua como la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Ya nombramos algunas, pero nombremos otra. La lengua parece ser el miembro del cuerpo más difícil de domar, según Santiago 3, del verso 5 al 8. Si un hombre no puede dominar su lengua, su religión es vana. Pero si puede dominar su lengua, también puede controlar el cuerpo entero. Antes de que alguien reciba el Espíritu Santo, debe rendir todo su ser a Dios. Y el último miembro en rendirse en la lengua. Al suceder esto, Dios entra y toma el mando completo y así demuestra su señorío al usar al miembro más desobediente y rebelde para su gloria. El miembro más desobediente y rebelde del cuerpo es la lengua. Puesto que el cerebro domina el hablar, esto significa actualmente que Dios ha tomado el mando de nuestro centro de conciencia, razonamiento y voluntad. En resumen, Dios ha tomado el control de todo nuestro ser y debiera ser siempre. Amén. El hablar en lengua simboliza la unidad de la iglesia. Después del diluvio, los seres humanos persistieron en desobedecer a Dios e intentaron competir con Dios por construir la Torre de Babel. Para detener sus maquinaciones malas y esparcir a la gente, Dios le dio muchos idiomas en lugar de uno solo, según Génesis capítulo 11. Empezando con el día de Pentecostés, Dios invirtió el proceso, tomando gente de muchas naciones y uniéndolas en una familia espiritual por medio de la señal de hablar en nuevas lenguas. La iglesia contiene gente de tribu, nación y lengua, pero todos son uno por medio del idioma del Espíritu Santo. Cuando un gringo viene a predicar a la convención, se nota cuando está hablando en inglés y cuando está hablando en lengua. Porque el hablar en lengua es universal. El chino, el japonés, el gringo van a hablar en lengua. Y eso se sabe cuando se está hablando en lengua. El hablar en lengua da una certeza acerca de una experiencia con Dios, ya que significa que uno ha recibido el bautismo del Espíritu en cierto momento. Si uno ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua y continúa obedeciendo a la palabra de Dios, puede saber y estar seguro que es salvo. ¿O no? ¿O lo duda usted? No, hermano. Si estamos aquí porque estamos seguros. Aquí no estamos por si acaso voy a ser salvo. Yo me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y si vivo una vida correcta ante la presencia del Señor, soy salvo. Y la iglesia es salva. Por gracia. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. No sea como los religiosos cuando le preguntan, ¿usted es salvo? Bueno, Dios lo sabe. No, usted tiene que saberlo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, le informo, no es salvo. Tiene que bautizarse. Tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Tiene que recibirlo ya. Porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y se acerca rápidamente. Amén. Por lo tanto, hay que preocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. El don de lenguas, los capítulos 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, es uno de los dones que están puestos a disposición de los que tienen el Espíritu Santo, el don de lenguas. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12 del verso 8 al 12, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otras operaciones de milagro, a otra profecía, a otra discreción de espíritu, a otro género de lengua y a otra interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Es Dios quien da el don, es Dios quien da los dones. Y Pablo dice, para nuestro provecho. para provecho nuestro. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Su nombre es digno de gloria, de honra y de alabanza. Pero Pablo hace una pregunta en el verso 30 de 1 Corintios capítulo 12. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Hay personas que en un momento, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua, pero nunca más han hablado. Pablo da a entender que no todos siguen hablando en lengua como una costumbre. Aunque en realidad este pasaje probablemente se refiere principalmente a los mensajes públicos. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, pero no sigue hablando en lengua, no es menos cristiano a causa de esto. Tal como el hablar en lengua frecuentemente, no necesariamente significa la espiritualidad del otro. Uno puede hablar en lengua todo el culto, pero eso no significa que sea más espiritual. Y el que no habla tanto en lengua, no significa que sea más carnal. Al contrario. ¿Por qué? Porque un día habló, pero Dios le llenó. Dios le llenó con el Espíritu Santo. Sin embargo, si alguien buscare el don de lengua, ejerciere la fe y se rindiera al Espíritu, así como hizo en la experiencia inicial, puede hablar en lengua de nuevo. Con esto no estoy diciendo que usted no deje de hablar en lengua, total, usted tiene el Espíritu Santo. El consejo del apóstol es: no impidáis el hablar en lengua. No impidáis. Pablo no está en contra de la lengua. Pablo está a favor. Pablo quiere que todos hablen en lengua. Pero cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos toca predicar la palabra del Señor, ¿qué saco yo predicar todo el mensaje en lengua? No van a entender nada. Pero si yo le predico la palabra del Señor y la lengua la dejamos para después, después del mensaje, cuando viene la presencia del Señor, ahí usted puede derramar, soltarse y hablarle en lengua todo lo que usted quiera. Pero, ¿hablan todos en lengua? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Interpretan todos? Por cierto, no. Pero como dije, hay personas que una vez hablaron en lengua, porque el día que recibió el Espíritu Santo habló en lengua, pero que después no lo haya seguido haciendo o practicando, no significa que no tenga el Espíritu Santo. Pero así como hizo en la experiencia inicial, nuevamente usted puede hablar en lengua, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Puesto que el hablar en lengua es para la edificación particular. Y cuando la iglesia habla en lengua, por eso que Pablo dice: Dios, pues hay cuando se reúne, hay revelación, hay ciencia, hay salmo, hay lengua. Cuando una iglesia manifiesta el poder y comienza a hablar en lengua, confundimos al enemigo, aunque por el Espíritu hablemos misterio. Confundimos al enemigo. Si bien es cierto, puede venir un incrédulo, va a encontrar que algo pasa aquí. Esta iglesia no es como la otra. Hay algo sucede aquí. Bueno, y si no encuentra hablando toda la lengua, va a pensar que estamos locos. Pero si por el Espíritu del Señor el mensaje o la profecía viene a él y le toca el corazón, verdaderamente adorará a Dios y declarará que Dios está con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, creemos que Dios desea que el creyente busque y use el don de lengua. Una vez que este don haya sido recibido, una falta de usarlo puede indicar que alguien se está apartando de Dios. El don de lengua está puesto a la disposición de todos ellos, los que están llenos del Espíritu Santo y que lo pidan en oración. Está a nuestra disposición. Basta que nosotros nos dispongamos y comencemos, como dije, a pedir a Dios que despierte esos dones que están en medio nuestro. En oración, persistentemente y con fe. La Biblia nos sigue hablando: empero, hermano, procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente que muestra Pablo es el capítulo 13, donde nos habla del amor. Pablo escribió este libro a creyentes salvos, los cuales habían sido todos bautizados con el Espíritu Santo y por consiguiente todos habían hablado en lengua. Pablo aquí le está escribiendo a los corintios, no una iglesia que ignoraba el hablar en lengua. Los corintios conocían esto, tenían todas estas cosas gloriosas. Él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificado en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Pablo no le está escribiendo a cualquiera. Pablo le está escribiendo a la iglesia que tenía pleno conocimiento, y ellos lo habían recibido esta unción especial, habían recibido este poder. Pablo le dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Por lo tanto, los corintios no ignoraban aquello. Su propósito era de instruirle en el uso del don de lengua, particularmente en las reuniones públicas, puesto que estos tres capítulos, el 12, el 13 y el 14 de 1 Corintios, son tan importantes a cualquier discusión de lengua. En la iglesia de hoy día es importante que esté presente. Resumamos algunos puntos principales con relación a este asunto. El capítulo 12, el verso 1, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. El propósito de Pablo aquí es enseñar acerca de los dones espirituales. El verso 2. Sabéis que cuando eres gentiles ibais como eres llevado a los ídolos mudos. Los corintios habían sido totalmente ignorantes de las cosas espirituales antes de su conversión. Pero cuando ellos se convirtieron, ya dejaron de ser ignorantes. El verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu siempre exaltará a Jesús. Nadie puede entender que Jesús es el Señor sino por la iluminación del Espíritu Santo. Y nadie puede tener actualmente a Jesús como el Señor de su vida, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Es necesario, es esencial, es vital tener el Espíritu Santo en medio nuestro. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Del verso 4 al verso 11, ya no lo voy a leer nomás para no atrasarnos. Hay muchos dones espirituales, pero todos vienen por el Espíritu de Dios para el beneficio de la iglesia. Pablo nombró 9 dones aquí en el verso 4 al 11. Hay 9 dones: fe con el mismo Espíritu, dones de sanidad, operación de milagro, profecía, discreción de Espíritu, género de lengua, interpretación de lengua, y comienza a repartir, a enumerar. Pablo menciona al menos 9 dones. Hay muchos dones espirituales, pero todos vienen por el Espíritu de Dios para el beneficio de la iglesia. Pablo nombró 9. Del verso 12 al 27, los creyentes renacidos son todos los miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en un cuerpo por un solo Espíritu de Dios. En un cuerpo solo por un Espíritu de Dios. Hay un Señor, una fe, un bautismo. Pero como dije en una clase anterior, mucho antes, de que el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo son uno, pero el uno no es sin el otro. Son necesarios los dos. El uno no es sin el otro. Y cuando tenemos el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, es un bautismo, y Pablo dice que en él estamos completos. En él estamos completos. De manera que aquel que tiene el bautismo en agua, pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, está incompleto. Porque el uno es sin el otro. Usted puede recibir el Espíritu Santo, pero si nunca se bautiza, no está completo. Entonces, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo son uno, un bautismo. Pero que estos dos, como dije, el uno no es sin el otro. Se necesitan los dos. Así que los que enseñan que solamente con bautizarse en el nombre de Jesucristo usted es salvo, no le crean. Necesita los dos. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en lengua. Sí. No que yo sentí una emoción en el corazón, sentí algo, salté, pero si no hablo en lengua, no es válido. Verso 28 al 30. Dios ha dado funciones diferentes a los distintos miembros del cuerpo. Pablo nombró 8 oficios y dones que Dios ha puesto en la iglesia. Todos no tienen estos oficios públicos, ni ejercen todos estos dones públicos. Verso 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, de ayuda, gobernaciones, géneros de lengua. Y Pablo ahora dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos doctores, todos facultades, todos tienen don de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Por cierto, no. No todos son llamados pastorados, no todos son llamados al apostolado, no todos son llamados al evangelismo. Porque, como dije, Dios ha dado funciones a los diferentes miembros del cuerpo que ha puesto en la iglesia, pero todos no tienen estos oficios públicos ni ejercen estos dones públicos. El verso 31 dice, debemos desear sinceramente los mejores dones. Sin embargo, hay algo más grande y mayor de importancia a los dones espirituales. Capítulo 13. Ninguno de los dones espirituales tiene valor sin el amor. El hablar en lengua, sean humanas o angélicas de origen, es inútil sin el amor. Cuando llegue la perfección al mundo, se acabará la profecía, cesarán las lenguas, se acabará la ciencia, pero el amor permanecerá para siempre. Hay tres cosas grandes en este mundo: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas es el amor. El capítulo 14, debemos entender que Pablo dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Debemos seguir el amor, pero también debemos procurar los dones espirituales, particularmente el don de la profecía. Los versos 2 al 4, donde el apóstol declara, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Mas el que profetiza habla a los hombres, para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. El hablar en lengua edifica, beneficia al que habla en lengua, pero la profecía, la palabra inspirada en una lengua conocida por todos, edifica a otro, edifica a la iglesia. Por eso, gloria al Señor, cuando Dios entrega el mensaje, tenemos que hacerlo en lengua conocida, al menos que haya un intérprete. y podemos entregar el mensaje en lengua. Pero si no hay un intérprete, tenemos, como dijo Pablo, hablar 5 palabras con nuestro sentido que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Para qué? Para que la iglesia sea beneficiada, para que la iglesia cobre fuerza, reciba ánimo, sea levantada, sea fortalecida. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es necesario el don de la profecía, el don de la palabra inspirada, gloria al Señor. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, mensajes inspirados por Dios, mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, mensajes que lleguen al corazón, mensajes que lleguen al alma, aleluya, mensajes bien llenos del poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. En el verso 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablen en lengua. El apóstol dijo, ojalá que toda la iglesia hable en lengua. Que todo hable en lengua. El que habló una vez cuando recibió el Espíritu Santo y dejó de hablarlo, busque a Dios para que nuevamente vuelva a hablar en lengua. Pablo dice, ojalá que todos, quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Pero también prefiero que profetice. Que profetice. Pablo quería que todos hablaran en lengua, pero quería más que profetizaran en la iglesia, es decir, en la reunión pública de creyentes. La profecía es más importante que el hablar en lengua, a menos que la lengua, como dije, sea interpretada. El verso 6 al 11, el apóstol nos da y nos dice de la siguiente manera, pues ahora, hermanos, si yo fuera vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido como la flauta, la vihuela, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se apercibirá la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Por lo tanto, cuando entreguemos el mensaje, hablemos en lengua conocida que todos entiendan. Sin una interpretación, un mensaje público en lengua no edifica a la iglesia. Del verso 12 al verso 14, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Debemos procurar abundar en los dones espirituales para la edificación de toda la iglesia. Específicamente, si alguien da un mensaje público en lengua, debemos orar por la interpretación. Del verso 15 en adelante, ¿qué pues oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa un lugar de un mero particular, ¿cómo dirá ver a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces, gracias, mas el otro no es edificado. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con mi sentido, que enseñe también a nosotros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pablo personalmente oraba y cantaba tanto en el espíritu, es decir, en lengua, como en un idioma comprensible. Una oración pública y representativa debe hacerse en el idioma de los oyentes. Pablo personalmente hablaba en lengua más que cualquiera de los corintios, pero en la iglesia hablaba en un idioma conocido con el fin de enseñar a otros. Y eso es lo importante, que la iglesia entienda el mensaje directo que Dios quiere entregar a la iglesia. No sacamos nada de hablar, de abrir la Biblia, leer un texto y comenzar a predicar y nos ponemos solamente a hablar pura lengua ni el púlpito. No edificar a nadie. Pero si lo hacemos con el sentido y en lengua conocida, la iglesia recibe edificación. Verso 20. Dice, hermanos, no sean niños en el sentido, sino sean niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Debemos ser lo suficiente maduros como para poder comprender cuándo el don de lengua es apropiado y cuándo no es apropiado. A veces se está predicando y hay personas que hablan y hablan harto en lengua y muchas veces como que interrumpen al predicador. Pero hay momentos en que usted tiene que retenerse. Y hay momentos en que usted tiene que darle rienda suelta. Porque es mejor la profecía, la palabra, el mensaje. Al menos que Dios tome el control de todo el culto, de toda la reunión, y ya se acabó el mensaje y Dios tomó el control. Es otra cosa. Pero cuando se está predicando, la iglesia debe poner atención. Saber y comprender cuándo el don de lengua es apropiado y cuándo no es apropiado. El verso 21-22, el hablar en lengua es una señal para los incrédulos, mientras que la profecía ayuda a los creyentes. En otras palabras, el hablar en lengua atraerá la atención e inspirará la fe, pero posteriormente la instrucción actual debe hacerse en un idioma conocido. Si todos hablan continuamente en lengua en la iglesia, los observadores creerán que los que hablan son dementes. Sin embargo, si todos profetizan en un idioma conocido, pueden guiar a los creyentes a Dios. Aunque el hablar en lengua atraerá la atención de los incrédulos inicialmente, no los beneficiará si todo el culto se dedica solamente a hablar en lengua. Por cierto, en la persona que viene por primera, segunda, tercera vez, cuando nos escucha hablar en lengua, le va a llamar la atención. Pero lo importante que no solamente nos escucha hablar en lengua, sino que la palabra que sale, la profecía que es entregada, la palabra inspirada, toque su corazón, toque su alma, toque su ser. Aleluya, gloria al Señor. El hablar en lengua le atraerá, le llamará la atención, pero en la profecía, en la palabra, la que va a hacer la obra en él. Si todos dijimos hablar en lengua en la iglesia, los observadores creerán que estamos locos. Verso 26 al 31, un resumen para las reuniones públicas. Un culto normal, como dice el texto, verso 26, que hay pues hermanos cuando juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En resumen, para las reuniones públicas, un culto normal puede y debe tener salmos, cantos, doctrina, hablar en lengua, revelaciones, verdades espirituales en una lengua conocida y la interpretación de lengua. Todo esto debe ser para el beneficio de todos. En un culto normal, entonces, no puede faltar, ¿qué cosa? El canto, la doctrina, el hablar en lengua y la revelación. Pablo se preocupó de aquello y le dice a los corintios, ¿qué pues hay cuando reunir? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación de la palabra del Señor? No podemos estar dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Dios tiene que revelarnos su palabra. Dios tiene que entregarnos mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Mensajes que lleguen a nuestra alma, mensajes que lleguen a nuestro ser, lo más profundo dentro de nosotros. El verso 32 y 33 dice, y los espíritus de los que profetizan sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El don de profecía está sujeto a los que los ejercen, y Dios desea que todos los dones se ejerzan en la iglesia en una manera ordenada. 34 y 35, que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. La mujer no debe interrumpir el culto en la iglesia para hacer preguntas en voz alta, sino deben preguntar en casa a sus maridos y sus maridos después traerá la pregunta. Verso 36, verso 38. ¿Qué ha salido de vosotros de la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? Si alguno aparecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Pablo quiere que todos reconozcan que estas pautas no son de él, sino son de Dios. Que todo lo que él está escribiendo en este capítulo 14, Pablo le está diciendo, en otras palabras, que ustedes deben reconocer lo que os escribo, que son mandamientos del Señor. No fue lo que se le ocurrió al apóstol Pablo para rellenar la Biblia o para rellenar el capítulo. No, son mandamientos del Señor. Y luego dice, el que ignora, ignora. Verso 40, verso 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Todos deben procurar profetizar y nadie debe prohibir el hablar en lengua. Verso 40, empero hágase todo decentemente y con orden. Debemos hacer todo decentemente y con orden. Conclusiones acerca de 1 Corintios 12, 13 y 14. 1. El hablar en lengua es una parte normal de la iglesia. Pablo hablaba en lenguas, animaba a otros creyentes a hacer lo mismo. Dio instrucciones para el uso apropiado de la lengua y mandó que la iglesia no prohibiera el hablar en lengua. 2. El hablar en lengua es el mismo fenómeno en 1 Corintios como en Hechos. En la misma palabra griega, en ambos libros, Pablo habla de idiomas literales como en Hechos 2 y no de galimatías incoherentes e ininteligibles. 3. En Hechos, el hablar en lengua es la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios aprendemos que el hablar en lengua tiene dos propósitos adicionales. Específicamente, el hablar en lengua tiene el valor continuo de la edificación del individuo en su devoción personal y de la identificación de la iglesia cuando haya interpretación. 4. Un mensaje público en lengua tiene poco beneficio a menos que sea interpretado. 5. El hablar en lengua es de mucho beneficio en la devoción personal. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre el hablar en lengua? El hablar en lengua genuino y bíblico solo viene según el Espíritu le dé que hable. Solamente el Espíritu le dé que hable. Si uno desea hablar en lengua, primeramente tiene que recibir el Espíritu Santo. No debe empezar a buscar en hablar en lengua, porque el hablar en lengua por sí solo no es muy importante. El hablar en lengua ocurrirá automáticamente cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Aunque sepa poco o nada sobre la evidencia de la lengua, claro, si uno no conoce el fenómeno de hablar en lengua, puede inconscientemente refrenar el hablar. En tal caso, la persona que está orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo debe ser exhortada primero a relajarse y a rendirse totalmente al Espíritu de Dios. Pero en ningún caso debe ser enseñada a hablar en lengua. Ese es un error cuando se le dicen, repite esta palabra. Eso es falso. Eso no debe ser. No podemos decirle a un alma nueva, repita estas palabras. No. Eso no debe hacerse. El hablar en lengua vendrá espontáneamente cuando el bautismo del Espíritu Santo sea sobre la persona. Nosotros no enseñamos a hablar en lengua. Eso viene por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué podemos decirle a la persona? Relájese, alabe al Señor, pida que Dios le llene y Dios le va a llenar. Pero en ningún caso debemos enseñar a la persona, decirle, diga esta palabra, diga otro, repita esto. Eso no es correcto, eso es erróneo y no es bíblico exhortarle a las personas a formar galimatías o a repartir sílabas desconocidas. Eso no es bíblico. Alguien que ha recibido el Espíritu Santo puede y debe buscar el don de lengua como una parte regular de su vida, pero también debe reconocer que no todos ejercen el don público. Es mucho más importante llevar el fruto del Espíritu y vivir una vida llena del Espíritu que cultivar el hablar en lengua. Por supuesto, el cristiano maduro tiene tanto el fruto como los dones del Espíritu. Muchos dicen que los milagros ya no existen hoy en día, por lo tanto, ya no se habla en lengua. El argumento más popular en día contra el hablar en lengua es que los días de los milagros han pasado. El Nuevo Testamento promete los milagros a todos los creyentes. sin restricción ni discriminación. Jesús prometió que todos los creyentes podrán hablar en lengua. Ya lo dijimos, el que cree y estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. En mi nombre serán fuera demonios y hablarán. ¿Quiénes? Los que creen. Si usted cree en esta hora, mi hermano, si usted cree en esta hora, mi hermana, usted va a hablar en lengua, va a sentir la presencia del Señor, va a adorar a Dios en lengua. Los milagros y el hablar en lengua son dones de Dios para toda la iglesia. Pablo escribió en 1 Corintios a toda la iglesia de todas las edades. Y no solamente le está hablando a la iglesia de Corinto, porque el capítulo 1 y el verso 2 de 1 de Corintios, Pablo dice, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, a la iglesia de Dios. Primero dice, a los que están en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos. No solamente se limitó a los corintios, sino y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier lugar, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo le escribió a la iglesia de todas las edades, de todas las edades y a través de todo el mundo. Él expresó la confianza de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el anhelo de Pablo es que no falte ningún don, incluso el hablar en lengua. Ese libro habla de los dones del Espíritu, y esto incluye los dones de sanidades, de hacer milagros, de diversos géneros de lengua. De manera que Pablo claramente expresaba que la iglesia retuviera todos los dones espirituales y los usara correctamente. Amén. Hasta el retorno de Cristo. Todo esto está de acuerdo que la gran comisión pertenece a la iglesia del día de hoy, y su cumplimiento también debe. La iglesia primitiva lo cumplió, donde Marcos nos dice en el capítulo 16, verso 20, con esto termino, donde dice el apóstol, perdón, el evangelista, donde nos dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Hebreos 2:4 dice, testificando juntamente con ellos el Señor. Si tenemos el mismo Señor, la misma comisión, el mismo Evangelio, la misma fe, el mismo mundo necesitado, ciertamente también tendremos las mismas señales acompañando y confirmando nuestro mensaje. Si tenemos el mismo Señor, la misma comisión, el mismo Evangelio, la misma fe, el mismo mundo necesitado, ciertamente tendremos las mismas señales acompañando y confirmando nuestro mensaje. Amén. Hermanos, Dios ha querido que nos preocupemos, busquemos la presencia del Señor, no impidamos el hablar en lengua. Si bien es cierto, usted un día habló y dejó de hablar, no significa que usted no tiene el Espíritu Santo, pero sí, Pablo aconseja, ojalá, que todos vosotros hablen en lengua. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? Si algo no quedó claro. Víctor, ¿santemos?